Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 7 de octubre. La sede de la Fundación López Mariscal va a acoger la representación de la obra de teatro Emocionate en el cole. La actividad se pone en marcha con la colaboración de la asociación Sevital. La obra se representará los sábados 17 y 31 de octubre en el Salón de Actos de la Fundación, cumpliendo con todas las normas de seguridad e higiene. Cada uno de los días señalados se llevarán a cabo dos funciones. Estas estarán destinadas a los escolares de primaria con entrada gratuita. Para asistir a la representación de teatro, los jóvenes de nuestra localidad solo tienen que dirigirse a la Fundación y expresar su deseo de participar en dicha representación. Las entradas serán adjudicadas por orden de llegada, ya que en las circunstancias en las que nos encontramos es obligado el tener un número reducido de público. El alumnado que asista al teatro comprobará que el equilibrio psicológico y emocional se puede lograr en las aulas, incluso en situaciones tan adversas como las que estamos pasando en este inicio de curso escolar. Para los miembros de Sevital es fundamental evitar en los más pequeños de la casa que esta circunstancia les genere un alto nivel de estrés, ya que para ellos esta nueva situación es totalmente desconocida y además les obliga a adaptarse a nuevos contextos. Por otro lado, la Fundación TAS de Sevilla, en colaboración con la Fundación López Mariscal, va a llevar a cabo en la sede de esta organización ubriqueña un curso sobre monitor de atención a las personas con discapacidad. El curso es totalmente gratuito y muy solicitado por aquellas personas que deseen ampliar su currículum y obtener esta formación. El curso tendrá una duración de 20 horas. El plazo de inscripción está abierto hasta el 21 de octubre. Pues nosotros hablamos, en este curso se ven diferentes, es bastante completo, se ve la discapacidad también desde diferentes puntos, ¿no? Se habla de la discapacidad en general, se habla del voluntariado, se hace actividades de manejo de la silla de ruedas, incluso primeros auxilios, una atención también asistencia de las personas con discapacidad, el apoyo pedagógico, también se ven diferentes cosas del voluntariado. Y se va tocando temas, cada tema, con una persona responsable que es un especialista en esa materia. Entonces suele ser una actividad bastante dinámica y que se aprende mucho porque se aprende desde diferentes puntos de vista. Es verdad que aunque nosotros cualquier persona universitaria o persona que tenga interés voluntario no tiene por qué saber cómo tratar, ¿no?, algunas cosas de personas con discapacidad, porque incluso aunque hayas estudiado en las universidades no se dan cosas tan específicas. Sí. Y aquí sí te da la oportunidad de tener eso de un conocimiento muy específico sobre esta materia. Esto es totalmente gratuito, está parte de su financiación es por la Consejería de Igualdad y Política Social y Conciliación y la Junta de Andalucía y colabora Fundación López Mariscal. Siempre va con su certificado de acreditación, que la verdad que viene bien por las horas que son y por los conocimientos que te aporta. En realidad está dirigido a cualquier persona que quiera acercarse un poco a este mundo, ya sea una persona que quiera hacer voluntariado y no tenga ni idea sobre este campo, o personas que quieran ampliar currículum, que hayan estudiado todo lo que tenga que ver con alguna rama social, integración social, educación social, animación sociocultural, o incluso también personas que hacen ayuda a domicilio, también les viene muy bien. Ha habido cursos que se han llenado solo de personas que hacen ayuda a domicilio, porque igualmente tampoco tienes por qué saber exactamente cómo tratar a una persona con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad no es una sola, son muchas y muy diversas y cada persona pues tiene una característica. Entonces no es lo mismo trabajar con una persona que ayuda a la dependencia, por ejemplo, que ya tiene mermadas ciertas facultades por la edad, a trabajar con una persona con discapacidad, que también hay algunos casos. Pueden inscribirse a través de pueden ir allí a la misma fundación, y también hay un enlace en un cartel que vamos pasando, donde se puede inscribir directamente en ese enlace. Nosotros a través de Facebook también está publicitado, si buscas Facebook de Fundación TAR también viene, y solo con meterte ya puedes poner tus datos, y de la inscripción es muy simple, que no tiene, que son datos muy sencillos, que se hacen muy pronto. Nosotros lo tenemos muy, muy, muy en cuenta y se mantendrá todas las medidas de seguridad necesarias, por supuesto habrá que estar con mascarilla, pero hay bastante espacio, no hay problema por en el sentido de la distancia de seguridad y eso. Ahí eso está controlado. Y se tendrá por orden de prioridad, claro, de la prioridad de cuanto antes haya se haya inscrito, pues más seguridad tendrás en la plaza. Otros temas de interés, el Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz va a poner en marcha una serie de campañas para continuar con el trabajo de concienciación y sensibilización sobre igualdad y prevención de la violencia de género. La primera de las campañas estará centrada en la cosificación de la mujer y en la hipersexualización de las niñas. A través de esta iniciativa se publicarán imágenes y eslóganes que aclaran estos conceptos y ayudan en su asimilación y prevención. Estas acciones continuarán durante todo el mes de octubre y van a incluir encuestas y consultas a través de la red social Facebook de este programa. Por otro lado, se llevará a cabo una campaña de concienciación sobre el uso de las tecnologías dirigida a jóvenes y adolescentes. De esta forma, se van a diseñar y publicar una serie de viñetas en las que se explica qué son algunos delitos tecnológicos como el sexting, el grooming, el ciberbullying o el stalking. Además, se incluirá un sorteo con interesantes premios. Y en tercer lugar, se va a llevar a cabo una campaña de visibilización de la mujer en el ámbito rural, incluyendo la recopilación de testimonios de mujeres mayores con los que se va a editar un libreto donde se reunirán. Además, se va a publicar una serie de mensajes en redes sociales para visibilizar a este sector y empoderar a estas mujeres. Para mayor información sobre estas campañas, se pueden dirigir a la página en Facebook del Centro de Información de la Mujer o contactar en el correo electrónico igualdad@hilaformacionyproyectos.com. Cambiamos de tema. La unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se desplaza a nuestra localidad el próximo martes 13 de octubre. Las donaciones de sangre se pueden realizar en horario de tarde de 5:30 a 9:30 en la tercera planta del edificio del mercado. Desde el Centro Regional se realiza un llamamiento a la participación, dado que las reservas de sangre se encuentran muy bajas. En esta edición de noticias también recogemos que el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique era activado en la tarde de ayer para la búsqueda de dos senderistas naturales de Camas que se encontraban atrapados en una zona escarpada a 1000 metros de altitud, una zona de bastante vegetación situada en la ladera sur de la Sierra del Pinar en Grazalema. El grupo de rescate los localizaba gracias a la ubicación enviada por los propios senderistas. Los bomberos de Ubrique los encontraban agotados, procediendo a guiarlos durante unos 500 metros monte a través hasta sacarlos a la carretera por el sendero del Torreón. En esta intervención participaban dos bomberos del grupo de rescate en montaña de Ubrique y dos guardias civiles del bosque. Las 4:10 aproximadamente fue cuando nos llaman y nos informan que había dos senderistas que estaban, nos dieron unas coordenadas con una ubicación y bueno, nos informaban que los senderistas le comentaban que llevaban varias horas perdidos. Ellos hablaban de una ladera de la Sierra del Pinar, que habían intentado subir al Torreón y que habían perdido el sendero en la vuelta, y que estaban, se habían metido en una zona de mucha vegetación y de mucha roca, que estaban ya en unos precipicios allí que no podían salir. Entonces, bueno, como teníamos la ubicación, nosotros tenemos un programa en el parque, con ese programa informático sacamos el punto exacto donde estaban, nos desplazamos de principio dos bomberos que estábamos de guardia del grupo de rescate, y una vez que llegamos allí estaba la Guardia Civil en el aparcamiento y bueno, pues los cuatro nos fuimos hacia la zona. Y cuando a la altura de sendero del Torreón, que estimamos que estábamos más cerca, nos metimos en el monte. Y bueno, cuando llegamos aproximadamente unos 200 metros, ya empezaron a contestar nuestras señales. Y efectivamente estaban en una zona muy complicada, ¿no? De,

incluso en el caso de que algún grupo se completara, pues se hace una lista de espera por si hay algún niño o niña que a lo largo del curso decida no asistir, pues se le daría de baja y se podría llamar a quien estuviese en esa lista. En principio se esperaba en esta situación tan extraña, tanta incertidumbre, se preveía que los más pequeños no asistieran. Pero claro, tendríamos que hacer la oferta y ya en función de la respuesta pues ya adaptar una cosa u otra. La entrada ya está el aula ya desinfectada, todos los juguetes desinfectados, todo el material en su sitio. Llegamos, cada niño y cada niña con su mascarilla, como establece el protocolo, a partir de 6 años. Uh-huh. Y a menores de 6 años es opcional, aunque sí la recomendamos por precaución, pero ya es decisión de los padres y las madres. Llegamos, desinfectamos zapatos en la alfombra que tenemos en la entrada y desinfectamos manos. Ya nos organizamos por diferentes grupos o equipos y o estamos fuera en los patios haciendo actividades, juegos al aire libre, y en el caso de que estemos dentro del aula nos dividimos por los diferentes rincones. Cada grupo tiene su rincón y vamos rotando a lo largo de los distintos días. Solemos hacerlo en función de la relación que tienen los niños y las niñas fuera del aula de ludoteca. O lo hacemos bien porque son grupos de amigos que suelen estar juntos fuera, o porque son niños y niñas que están en la misma clase o en el mismo colegio. Intentamos no romper los grupos burbujas que vienen de fuera de los colegios. Lo que son los talleres específicos o monográficos, si se hace todo. Todos los subgrupos hacen el mismo, cada uno en su grupo, en su mesa, hace el mismo taller. Cuando es el juego libre, que lo dividimos por rincones, pues imagínate el grupo, el equipo rojo hoy solamente juega cocinita, el equipo azul toca manualidades, dibujos y demás, y cada subgrupo tiene su rincón específico ese día. Terminamos los juegos por rincones y lo que hacemos es que los juguetes y materiales que hemos utilizado los echamos en un baúl grande que tenemos y se deja ya para desinfección. Y ese material ya no puede ser utilizado por el grupo siguiente, hasta el próximo día que se desinfecta. Y para finalizar, les informamos sobre 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, según la actualización que ofreció hoy miércoles la Junta de Andalucía. Según estos datos, en estos momentos hay en nuestra localidad un total de 64 casos activos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.